De literatura de todos los lunes. Vamos a tener un montón de cosas para mostrarles en este espacio y en esta oportunidad les contamos que vamos a hablar con el poeta Luis Vilches. Él nos va a invitar a un evento y vamos a conversar sobre su libro también. Y en esta oportunidad estamos conectados con Ángel. Te saludamos, Luis. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, contanos, bueno, Tonadas en el Lodo, tu libro, y bueno, contanos al respecto de esto. Bueno, Tonadas en el Lodo es el libro número 14 que escribo. Uh-huh. Lo que intento acercar en el libro es la realidad de los desterrados de este mundo, reivindicando a las personas que luchan y lucharon por la construcción de un mundo más habitable para todos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hago en poesía y con algunos relatos, algunas crónicas de vivencias desde el mazo del lodo, ¿no? Donde tiene que estar la poesía. Con personas como, por ejemplo, Vicente Cito Lema, un compañero que hace un tiempo falleció y para mí fue un referente en la vida, ¿no? Fue el fundador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Fue el único abogado vivo que quedaba del fusilamiento de Trelew, discípulo de Enrique Pichón Rivière en la psicología social y otras tantas cosas. Y sobre todo, un buen tipo. La mirada que nos mostrás, Luis, desde este bueno libro Tonadas en el Lodo, la primera vez que lo escucho ya me genera como un nivel de conmoverse con lo que implica luchar, trabajar con otros. Y contanos de la presentación de este libro. Tenemos todavía tiempito para prepararnos porque es el 16, pero no hay que faltar porque va a haber un montón de cosas y contar a la audiencia qué va a haber en esta presentación. Bueno, en esta presentación yo voy a venir con la nueva generación de viento. Bueno, para la audiencia les cuento, yo soy integrante de la revista cultural latinoamericana, culturalmente hablando, El Viento, hermana obviamente de La Mosquitera. Una publicación independiente que nace en 1999 en San Luis, en Juana Conlay, que empezó en un barrio, como empiezan muchas publicaciones así comunitarias, y se expandió por los aires de la Patria Grande. La revista es mucho más que una revista, es un intento de trabajar en los barrios con el arte, de compilar la obra de artistas inéditos que nos pueden mostrar su arte y alentarles para que produzcan, para que puedan trabajar de eso, darnos entre todos las herramientas. Y se caracteriza por ser cosida a mano con hilo encerado. Y es un gesto poético y político, porque nosotros lo que queremos es que no se terminen nunca los tejidos culturales con las demás personas, con las palabras, ¿no? Mm. Y ese es el intento. Y bueno, y el libro es un recital poético-musical y con danza, porque voy a viajar con dos compañeras del viento que hacen danza muy bonita y también van a actuar conmigo, van a leer textos de forma oral, porque nosotros tratamos de difundir la oralidad en la poesía. Luis. Sí. Buen día, pues no te dije recién, te repito los buenos días. Buen día, hermano. De buen hecho. Buen día. Bueno, Tonadas en el Lodo, que es el título de este libro, que es el número 42 de estas ediciones Libro de la Calle, y el 14 tuyo, mira, por un número casi no es Capicúa, por un numerito nada más. Bueno, Tonadas del libro, Tonadas en el Lodo, digo. Es como muy emblemático el título, ¿no? Tonadas, bien cuyano, y con lo que vos referías, gente bien de la tierra, bien de no sé, de la barriada. Sí, son las experiencias y lo que uno, yo por ejemplo tengo otro libro que se llama, que una vez el libro que más se ha movido, ¿no? Se llama Poema de Amor para una Olla Vacía. Lo comparo con Tonadas en el Lodo porque ha sido ya siempre un hilo conductor en las temáticas, ¿no? Ese libro, por ejemplo, Poema de Amor para una Olla Vacía, lo publiqué en 2008. Mirá, y ahora me viene. Y bueno, yo creo que el poeta tiene que estar con la gente, con la realidad, y discutir y no pertenecer al clientelismo político de la cultura. Mm. Es muy difícil. Diría Silvio en una canción, Silvio Rodríguez, dijo el Guevara, el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial. Qué Y bien. bueno, eso es lo que intentamos. Intentamos estar ahí sin creernos, simplemente somos escritores de poemas, escritoras de poemas, y bueno, convidar este intento de obra, ¿no? Que la ilustra un muchacho que conocí hace mucho tiempo en la calle, el que se llama Gustavo Díaz, que es impresionante, no tiene, no tenía un zope, como se dice, para pintar y se lo rebuscaba. Me acuerdo cuando lo conocí con cartuchos de tinta que encontraba así, y hacía una obra maravillosa. Así que las ilustraciones son muy bonitas, muy, muy fuertes, muy lindas. Luis, Sí. bueno, recordémosle a la audiencia que estamos hablando con Luis Vilches. Él es autor de varios libros, es poeta, y ya no sé si decirte cuyano y cantor, no sé si lo último también va, pero bueno, recordemos a la audiencia que estamos hablando con él, que nos invita a un evento que se va a hacer el martes que viene en el Museo de la Educación, que es la ex escuela Mitre, que estaba en la calle San Martín, una escuela que te cuento, mi papá fue de esa escuela Mira, y se escapaba de la escuela también. como yo también iba a la escuela y me yo también, escapaba. y así me fue, mira, pero esto yo no sé si está hago bien de apurarte al aire, de verdad que Sí, esto está muy improvisado, pero ¿tenés alguna poesía, no necesariamente de este libro, que nos puedas, bueno, ilustrar o convidar. convidar? Ahí está, gracias. El verbo convidar, sí, porque están en la memoria siempre. Yo no, no, así que, bueno, a ver, te diría el tonada de amor para mis muertes. Este corazón late y late en el mar de nuestro abrazo militante. He pensado, amor, y he repensado que nuestra muerte será un gesto poético. Qué lindo. Mira, Luis, Sí. nos vas a conocer ya que no, nos vemos, ya tenemos anotado. En este momento, Bien. mientras vos relatabas, ya abrimos la agenda, ya Bien. pusimos yendo, y gracias por tu arte, por convidarnos un poquito en este lunes para comenzar la mañana, y nada, sobre también lo hermoso y lo político también de lo que mencionas en tu obra, agradecértelo. No, gracias a ustedes y bueno, las espero, los espero, les espero. Y me encantaría también si está y tienen la vista de la mosquitera que lleven ahí, pongan en la mesa para Recontra, sí. mostrar. Sería buenísimo, de eso se trata, ¿no? Recontra, sí. De Así que. hecho, es más, te digo, está cerca de mi casa, así que voy a estar ahí firme como rulo de estatua, te puedo asegurar. Luis, Bueno. repetinos, repetir a la audiencia, por favor, la invitación para esta presentación de tu libro y bueno, lo que desees agregar y. Espero no equivocarme porque no tengo anotado acá, pero sería el día. Vengo recién de viaje, estoy medio nubladito, ustedes saben, Tranquilo, así pero te que ayudamos, mira, te para ayudo. ayudarme a El ustedes porque tengo. 16 de junio a las Bien. 19 horas, y como dijo el Bien, vale. gatito, en el Museo de la Educación, en la Avenida San Martín 22 de Mendoza Ciudad. Bien, ustedes perfecto, muchas gracias, me salvaron. Tenemos el machete que nos habías enviado vos. Esto para la gente de Bien. Mendoza, el Museo de la Educación, San Martín al 22, esto está, digamos, en diagonal, así, sesgadito está el Casino de Mendoza, pero está justo enfrente de la plazoleta Barraqueros, para que la gente se sepa geográficamente dónde va a ir. Lo que nos interesa, aparte de esto, es que también le cuentes, y con esto ya cerramos la nota, Luis, ¿quiénes te van a acompañar en la presentación de este libro? Yo vengo con Mónica Algarve, que es compañera de la vida, ella es la directora de la revista cultural El Viento, y quien a veces dirige, me ayuda a mí y a Fabio Bozzo, que es otro de los integrantes del Viento, a acompañar a los que publican los libros, ¿no? La edición del libro de la calle. Y voy con el dúo Aura, se llama, ellos hacen danza, Pablo Brito y Verónica Gómez. Perfecto. Bueno, compadre, muchas gracias, muchísimas Bueno, gracias, mucha mer. para la presentación de este libro, y de verdad, en serio, que vamos a ir para escucharte recitar tu arte. Bueno, muchas gracias y gracias por el apoyo. Las espero, los espero, les espero ese día. Va a ser muy bonito. Y bueno, les vuelvo a repetir a la mosquetera, traigan la revista. Yendo, yendo. Así, así muestran, hay que hacer un tejido. ¿Sabes qué hicimos? Y con esto cerramos, como decís vos. Acabamos de pintar hace muy poco, un mes y medio, un espacio acá. Y como hicimos un garaje en mi casa, dijimos, es muy egoísta si es solamente para meter un auto. Así que se nos ocurrió hacer un espacio cultural que todavía no le ponemos la luz, pero hicimos un mural y tenemos ahí una frase de una compañera del viento que vivía en el Trapiche y la conocen mucho en Mendoza porque vivió también ahí, que es Liliana Bodoc, que dice, pobre de nosotros si olvidamos que somos un telar. Qué bien, fantástico. Así que bueno, con eso cerramos y les mando un abrazo grande. Un gran abrazo, Luis, y bueno, a reivindicar el tejido siempre. Un gran abrazo. Abrazo inmenso. Así empezamos la semana con la columna de literatura que nos llevó a todos lados. Qué bonita nota. Hermosa. Y le cuento una buena noticia. Tenemos un sorteo de un libro digital que nos trae la editorial Acercándonos Cultura, por el que pueden participar mandando sus últimas tres del DNI al WhatsApp de La Mosquitera, que es 2617-465759. Y para que vayan conociendo este libro y la voz del autor, vamos a escuchar enseguida su voz. Y recordar lo que lo vamos a sortear el viernes. Este libro se sortea el viernes, al final del programa, el viernes a las 12 menos 10, 12 menos 5, sorteamos. Bueno, ahí está. Y este libro es La noción de la transfinitud, de Juan Antonio Hernández. Así que vamos a escuchar la entrevista que le realizaba la editorial Acercándonos Cultura al autor y conocer un poquito sobre su obra. Juan Antonio Hernández, académico, novelista y diplomático, autor del libro La noción de la transfinitud en George Cantor y su presencia en la prosa de Jorge Luis Borges, nos cuenta acerca de su libro. Juan Antonio, ¿qué te impulsó a analizar y conectar la obra de George Cantor a la literatura fantástica de Jorge Luis Borges? Biografía del infinito es un libro que yo quiero muchísimo porque nace primero de la fascinación por el concepto de infinito en Borges, que comencé a leer desde muy joven. Creo que este es un libro destinado también a la gente joven, a los que se inician en la lectura de Borges. Creo que también en esta época tan compleja, tan llena, digamos, de factores que condicionan la vida desde el punto de vista material, de tanta crisis, etcétera, pensar en la infinitud tiene mucho de liberador, ¿no? Creo que ese sentido de la obra de Borges hay que recuperarlo, hay que repensarlo, hay que convertirlo en un instrumento o en una forma, más bien, de articularnos con la vida de otra manera. Por eso que, bueno, además, el propio título del libro, Biografía del Infinito, viene de Borges, ¿no? Está tomado de un libro que él nunca escribió, y yo tuve la pretensión, porque lo escribí muy joven, de darle forma a ese libro que él titulaba de esa manera, ¿no? Una biografía del infinito. Porque en definitiva, pues, hay una dimensión existencial de ese concepto que es importante, que es, me parece a mí, el núcleo de esa reflexión. Y por supuesto también está la fascinación que ejerció sobre mí un cuento como el Aleph, también otras reflexiones de Borges, donde aparece la figura de Cantor, ese gran matemático de finales del siglo XIX y principios del XX, que fue un hombre que revolucionó las matemáticas y que creó efectivamente una manera distinta de pensar el infinito, que es un problema que, como todo el mundo sabe, siempre ha estado presente en el pensamiento matemático desde la más remota antigüedad. Esa idea de pensar el infinito en términos de conjuntos, en términos de acto, ¿no? Esa diferencia aristotélica entre potencia y acto la resuelve precisamente Cantor pensando el infinito como algo completo, dado, como cardinalidad en términos numéricos. Y eso me parece que es una de las cosas más importantes, más geniales que se han hecho con respecto al infinito. Alguien dijo, un pensador matemático, nadie nos expulsará del paraíso que nos otorgó Cantor. Yo creo que esa frase resume el sentido del libro, y creo que en esta época, en muchos sentidos tan oscura, por muchas razones de todo tipo, sociales, culturales, políticas, económicas, requiere que los seres humanos tengamos una relación con el infinito. Bueno, muy bien, lunes de literatura, qué linda la nota que acaban de hacer los compañeros acá con Luis. Los invitamos claramente a que visiten la obra de Luis Vilches, no solo escritor, poeta, sino también militante. Y ahora vamos a este espacio literario de los lunes. Como ya es tradición, vuelve con nosotros Fernanda Rodríguez Briz, que nos va a traer un pequeño cuentito, historia, crónica, anécdota. Ella nos develará ahora con qué se nos va a venir este espacio literario hoy lunes, que tenemos literatura para allá, para acá y para todos lados, ¿eh? Así que bueno, vamos entonces con Fernanda Rodríguez Briz y su columna literaria. Buenos días, querida tribu del libro. Una vez más nos encontramos para compartir la escucha de la literatura. Hoy no voy a leer ficción, sino reflexión, porque voy a compartir el final de un gran libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Este libro, El infinito en un junco, trata sobre la invención de los libros y todo el camino que fue recorriendo este fascinante artefacto hasta nuestros días. Artefacto que inventamos para que las palabras puedan viajar en el espacio y en el tiempo. Este libro trata de su fabricación, de todos los tipos de libros que se han ensayado a lo largo de casi 30 siglos. Libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados de plástico y de luz. Voy a compartir con ustedes, ya les digo, casi el final de la página 401. De El infinito en un junco, para que reflexionemos juntos y celebremos una vez más este maravilloso artefacto creado por humanos al que hemos llamado libro. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Ilíada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace 20.000 años, bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil. Pero la humanidad desafió la soberbia absoluta